Bueno, y continuamos aquí en el programa. Hoy tenemos un invitado de lujo, solitario el invitado. Ahora vamos a charlar un poco de ese tema. Parece que el elenco no anda muy bien. Parece que el elenco no anda muy bien. Es que hace muchos años que vienen trabajando juntos, ¿viste? Y eso genera como ciertas cuestiones. Pero bueno, vamos a hablar en particular. Estamos aquí con el señor Luis Biasotto. Buenas, hola. ¿Cómo le va? Lo aplaudimos. Claro. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Viene en representación del grupo CRAP, el legendario grupo CRAP. Exacto. CRAP con K, aclaramos, para, no sé, para darle un tono de humor. Con dos K. Con dos K. Bueno, hay un blog del grupo ahí. Bueno, vamos a hablar en particular de esta obra que fui a ver el sábado, que ya estuvo estrenada en el año 2011, ¿verdad, señor Luis? Sí, sí, en el 2011. ¿A dónde van los muertos? Lado A. Volvimos al tema del lado A y lado B. Justo antes en nuestra telefónica tuvimos la entrevista que comentaban los muchachos del disco de Ojeroso. Bueno, es una obra que ¿A dónde van los muertos? Lado A habla... A ver, no me gusta decir que habla. Narra. La investigación gira alrededor de las posibilidades de representación que tiene la muerte. Y la publicación, que sería esta obra, vemos muy develada la investigación en la escena misma. Y lo interesante que tiene este grupo, para los que no lo conocen, es un grupo que tiene 16 años ya de trabajo. Wow, es que tantos, te juro. Me había olvidado. Ay, ¿vos cómo lo sentís en el cuerpo esos 16 siento, pero años? Parecen más, pero pensé que eran menos. ¿Eran menos? Sí. ¿Y 2000? Estamos en el 2016. Claro, 99. 99, bueno, más entonces. Entonces estamos más. Un montón de años. ¿Tienes un poco de desodorante? Tenemos un poquito de desodorante. Bueno, y este grupo está conformado por Luciana Acuña, bueno, el señor Luis Biasotto aquí presente, el señor Fernando Tur, que reclamo que no haya venido a visitarme aquí yo al programa. Reclamo, Lo reclamamos también. A Fer Tur. El señor Gabriel Almendros. Exacto. Y el señor Edgardo Castro. Pero hay una novedad en esta presentación de A dónde van los muertos, lado A, que está presentándose en el Teatro Caras y Caretas el próximo sábado. Que hay un reemplazo. Cuéntenos. Sí. Agrego una cosa, sí, eso, que está bueno, que es a las 22 horas, sí, y que es la última. Es la última, sí, eso lo vamos a anunciar. Eso lo vamos a bueno repetir de vuelta eso después, para que la gente no se cuelgue, ¿viste? Te cuento el reemplazo. Sí. Edgardo no pudo estar en el, digamos, en el trabajo, no pudo hacer la gira ni nada por el estilo, lo que viene después, porque está haciendo una película. Hizo una película todo el año pasado, hace 2 años más o menos, que está haciendo la película, que se llama La Noche. Y la quiere acompañar a la película durante el tiempo que esté el Bafisi. Y justamente está el Bafisi con la gira. La entonces... La gira, digo. Claro. La película. No, claro, entonces él decidió acompañar a su hija. Hablemos de Edgardo. ¿Qué le está pasando? No, pero... Bueno, él toma malas decisiones. No, tomó una decisión y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién vino a reemplazarlo? Porque tenemos que hablar de esta personalidad. Exacto. Después estuvimos buscando gente. Hicimos una lista de personas. Nos dieron muchas negativas. Muchos dijeron que no. Antes. ¿Quién tiene el tupé decirle al grupo CRAP que no? Qué bárbaro. Eso lo tenemos que anunciar en nuestra sección de chimento. Aparte, digo, te daba decir, bueno, hay una gira, vas a ir de tal lado. Divino, el sueño del pibe. Venía en el tupé. A mí no me llamaron, ¿eh? A mí no me llamaron es que porque yo hubiese dicho que hombre. Sí, pero yo para estar en CRAP me disfrazo de hombre, no importa. Me hago de hombre, todo. Sí, no, tenemos problema con eso, pero es como que hay no algo... No te doy el perfil, no. ¿Y entonces a quién llamamos? Sí, te queda como un poquito ahí. ¿Y entonces quién vino? Entonces vino Matthew Pierpoint. Ay, nuestro enviado desde la Francia, el señor Matthew Pierpoint, que es el, bueno, como un galán, ¿no? Es como un galán, es súper requerido, el chico lindo del grupo. Igual fue un reemplazo de un chico lindo a otro chico lindo, nada más que no está más baqueteado. Claro, Matthew está como recién estrenadito, y está digamos estrenadito, pero le va a decir dentro de un tiempo va a ser... Ya, dentro de un tiempo va a pasar a ser normal. Claro, otro francés, porque ya con ese... Bueno, a mí me gustaba un poco comenzar esta entrevista, bueno, ya comenzamos, pero contando una anécdota, que es que cuando yo empecé a estudiar danza contemporánea, se estrenó con el grupito de alumnos, de compañeras que estudiaban, eran todas mujeres, entonces fuimos a ver No me besabas. ¿En serio? Y sí, y fue para nosotros un antes y un después en nuestro imaginario de posibilidad. Y después lo que empezó a pasar durante las clases es que bailábamos todo el tiempo la obra. En realidad las clases de improvisación se dedicaban a hacer la obra que habíamos visto de Crap. Y todo era Crap. En composición hacíamos Crap, en la clase de improvisación hacíamos Crap. ¿Pero que tenías 12 años? No te creas, no te hagas el cercano a mí. Entonces a mí me daban ganas como de aclararle al oyente que no conoce el trabajo de Crap por ahí, que ha sido una influencia importantísima dentro del ámbito de la danza, del teatro también, acercar también el teatro a la danza. Y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿cómo es esto de trabajar 16 años con un grupo? ¿Y cuáles son las dinámicas de trabajo que se establecen en esos 16 años para crear obra, para seguir juntos, para seguir eligiéndose? Es larga la respuesta, vamos de a poco. Uh-huh. A ver, empiezo por cómo es trabajar con el grupo. Okay. El tema de trabajar con el grupo, a esta altura es como trabajar con una familia. Uh-huh. Lo mismo, te llevas muy mal, te llevas muy bien, lo querés mucho, lo odias un montón. Cosas una que, familia disfuncional. Sí, pero a veces funciona. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también tiene como sus... Digamos, hay sus puntos a favor. Voy a decir primero los puntos a favor. Los puntos a favor es que no tenés que explicar nada. Claro. Diferente a gente que recién conoces. Uh-huh, ¿sí? Claro. Cuando vos traes una propuesta de trabajo, no la explicas tanto. Uh-huh. Sino que la propones quizás a medias tintas, y lo que hacen ellos por ahí es más interesante que lo que propones. Uh-huh. Siempre pasa eso. Esa es parte de la dinámica del trabajo que tenemos. Trabajamos mucho con los errores todo el tiempo. Uh-huh. Me puse serio, pero bueno, es así. Te pusiste un poco serio, pero bueno, es que está bien. Estoy hablando de mi trabajo. Está bien, es claro. Así. Pero bueno, por un lado es eso, el tema de la familia, que es bastante, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver también con 16 años de coexistencia con algunos que se mantienen prácticamente igual y quizás mejor. Uh-huh. Y con otros suben y bajan, pero ahora estamos en una etapa que está buena. Uh-huh. Sí, porque las cosas... Con el grupo pasan así, digamos, como empezó Crap podría haberse disuelto después de ver No me besabas ella. Porque yo la vi directamente. Dale, dijeron, la vino a ver Jiménez. La vino a ver Jiménez, se acabó, no más. Pero se podría haber disuelto, si no aparecía una gira en ese momento, Crap desaparecía, así. O por lo menos iba a haber otra gente trabajando. Pero la gira salvó ahí. Porque, bueno, le cuento a los oyentes que han viajado mucho Crap por el mundo, ¿no? Es una representación bastante importante de la escena argentina por el mundo. En esa etapa viajábamos mucho a Estados Unidos. Mirá vos qué loco. Sí. Mirá qué loco. Muy poco Europa. Muy poquito. Poco. Bueno, mejor, porque, viste, Europa a veces... Pero en esa época estaba bueno Europa. Era el lugar para ir en esa época. Entonces viajábamos confundidos nosotros. Viajaban otra... Te quería hacer otra preguntita. Te respondo lo de la dinámica de trabajo así cortito. Dale. Es que te me vas por las ramas. No, es que yo voy y vuelvo. Si vos me dejás pensar, yo puedo ir y volver. Está bien, te dejo, La dinámica de trabajo que tenemos siempre es diferente para cada laburo. Con Luciana Coña, dirigimos Crap. Uh-huh. Somos los que dirigimos. Entonces llevamos, es muy simple, llevamos propuestas, como todo, improvisamos sobre esto, o cosas para armar directamente, o cosas, como decía recién, esperando que suceda algo. A ver qué pasa. ¿Y responden los muchachos? Muchísimo. Responde. En principio sí, hay veces que no responden nada, y eso está bueno también, cuando está todo muerto y al final aparece algo. Bien. Y hablemos puntualmente de A Dónde Van los Muertos Lado A, que es un dispositivo bastante interesante. A mí me emocionó bastante el ver a otras personas que no están en escena, pero que participan directamente de la creación. ¿A quién no conocías? De los que estaban... Al François, no lo conocía. Ajá. Al resto, a todos. Y me emocionó un poco también que primero se escucha la voz de las personas, y luego sabemos quiénes son, y bueno, no están ahí esas personas, están proyectadas, digamos, en la escena, y eso es muy lindo porque uno reconoce, yo con algunos tengo mucho cariño, con estos especies de autores, ¿no?, de la obra. Contanos un poco cómo funciona ese dispositivo y cómo llegaron a esa idea y cómo la llevaron adelante. Bien, te cuento. Nosotros empezamos, a ver, este es un díptico que empezó, que es lado A y lado B. Lado B empezó haciendo supuestamente la obra. A mitad del proceso, sobre el final del proceso del lado B, nos llamaron para hacer, para presentarlo en el festival, en el Festival Nacional de acá. Uh-huh. De la ciudad. De la ciudad, sí. Mm. Que dirigía Andrea en esa época. Nos llamaron para presentar ahí, no teníamos la obra, no teníamos nada, absolutamente nada, pero dijeron, bueno, presenten un work in progress del trabajo. Entonces ahí, después vuelvo un poco atrás. Uh-huh. Ahí decidimos sacar todo lo que para nosotros no funcionaba del trabajo, todo lo que nos parecía que no funcionaba, lo que era malo, y después lo trabajamos, por supuesto. Hacerlo en ese, pues, era malo para nosotros, que no tenía como descarte, mucho, digamos. Sí, que cuando había vacío, no había mucha expectativa de show, ni nada por el estilo, ni nada de espectáculo, que es lo que más me interesaba y me interesa. Lo presentamos ahí, lo presentamos como lado B. Después, más adelante, pasó a ser lado A. Hay señas, vos seguí adelante, pero son señas para nosotros. Lado A se armó a partir de, digamos, ahí la gente era la protagonista, digamos, la protagonista entre comillas, era a quien se le hizo las preguntas sobre la muerte y demás, y después llamamos a 10 artistas que es en lado A, que le dimos un mes antes, hablamos con algunos, también algunos nos dijeron que no, pero no de acá, de afuera. Le hicimos un par de preguntas si ellos querían hacer construir algo sobre la representación o cómo representarían la muerte en escena ellos. Al mes siguiente nos encontramos con ellos para ser filmados, ya algunos los tenían muy pensados y otros no tanto. Me gustaría saber después quiénes no tanto. Me da gracia. Si las oís, sí, te das cuenta. Yo no quiero arriesgar porque no quiero mandar a nadie al frente, pero... Te das cuenta. Y nosotros, nada, y a partir de esa traducción... tratamos de, digo, no perdernos nosotros ni no perder tampoco la idea de ella. Hicimos esto, cualquier cosa. A partir de la pregunta de a dónde van los muertos, digo, para repasar un toquecito, invitaron a 10 artistas a ver cómo ellos representarían, preguntando cómo representarían, y luego ustedes lo hacen, lo ejecutan, sí. ¿No es cierto? A partir de ese... Y son todos como conocidos. Todos muy conocidos. Y en torno a eso vamos a seguir hablando porque tenemos más preguntas a profundizar, pero después de la tanda. Así que quédense escuchando a Luis Viasotto. Buenas noches, transmitiendo desde el MoMA Hospital. Vamos a escuchar el parte médico de las 20 horas que nos indica el estado del artista accidentado. Bueno, el paciente presenta una serie de manchas Pollock en el pulmón que se deben a un tumor de origen wagneriano, propios de la urbanidad. Como tratamiento le recomendamos 100 años de soledad, música ligera y que escuche ofrendas urbanas. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y estábamos en el medio de una entrevista con Luis Viasotto del grupo CRAP. Y bueno, antes de la tanda estábamos charlando un poco acerca de estos artistas que fueron convocados para charlar un poco acerca de la idea de la representación sobre la muerte, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba también un poco pensando en toda esta idea y este tema, ¿por qué estos artistas? ¿Por qué convocar a ellos? Bien, a nosotros sacamos un texto al principio, lo cambiamos por otra cosa. Antes había un texto que explicaba eso. Igual es un texto, no tiene nada que ver con lo que me preguntás. Que explicaba por qué esos artistas. ¿Por qué llamábamos esos artistas? Más cerca del micrófono, Luis, porque no se te estaría escuchando. Se le nota muy cómodo. Él está en un living, está como. Si le ponemos está un sillón, se arroja. Sí, totalmente. Y pide un Baileys. Dígame. No, es que no trajo. Nahuel Baileys trajo la receta del Baileys, pero no trajo el Baileys. Ahora le vamos a empezar a exigir el Baileys en sí. Bueno, cuéntenos. Bien. Te cuento. Es así. Primero llamamos a gente que tenemos a mano, por un lado. A mano me refiero a que son amigos. Son gente que conocemos, son gente que también admiramos, también, claro, bastante. Gente grosa también, dicen. Sí, amigos. Sí, por eso digo. Sí, sí. Gente importante. Podríamos nombrar alguno de ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, qué sé yo, está Mariano Ginas, está Pensot, Y está Fava, querido. Fabián Gandini, le mandamos un beso a Fabián. Está Fede León. Rafael Sprecherburg. Casi todos somos como... Así como Diana Shea. Si no nos nombramos, Capriotti, a Fabiana y a Diana hay que nombrarla sí o sí, porque si no, no la nombramos, se arma. François. Chaminiño. Dolarias. Doris del Valle. Y Stefan Kagel de Riminiti. Que a ellos, por ejemplo, yo a François no lo conocía, ni a Stefan tampoco, sino que eran por amigos de amigos para llegar a hablar con ellos. Uh-huh. Pero en realidad es un poco eso, digamos, porque gente que conocemos, amigos, colegas, a ellos les va mejor que a nosotros, pero son como colegas, uh-huh. Al fin y al cabo. Sí, que también tienen un desarrollo artístico muy particular cada uno, ¿no? Pero en un punto se parecen... digo, comparten cierto ámbito de la escena de la danza o del teatro como contemporáneo, pero cada uno tiene su estilo muy marcado. Eso también es algo potenciador en la propuesta. Eso está bueno, sí, porque, digo, por ejemplo, con Fabi Capriotti no tenemos casi el mismo, no tenemos ningún código parecido. Y estuvo bueno llamarla, por ejemplo. Sí. Llamar a Fabián o llamar a Diana. Bueno, yo con Diana trabajé, pero como que también tiene otro código, otro lenguaje, y también está bueno llamar a gente así. ¿Y cómo Mariana fue? También, de otros distintos. ¿Ustedes los convocaron a un ensayo y ellos llevaron una propuesta, algunas más pensadas, otros no? Bien, lo dije antes, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, pero lo desarrollaste. Lo voy a desarrollar. No se ha jodido. Desarrollé. Bueno, desautoriza la. Ay, Dios mío. Respondo una no sola para vez. ¿Para qué hablo? No, porque quiero ver qué pasó, la pregunta, donde apunto. Sí, sí. ¿Qué pasó? Digo, se abrió el ensayo, vinieron. Y era, me imagino, tipo casting. Sí, fue un poco casting. Porque aparte pensaba que a ellos los tuvimos que dejar, digamos, previamente, como contaba antes, un mes antes los llamamos por teléfono, hablamos con ellos y le dijimos, uh-huh. Che, necesitamos que ustedes piensen, ¿te animás a pensar que nos des una idea o lo que quieras darnos? No es una ofrenda. era una ofrenda. Pero la obra. Sí, tal cual. La armaron ellos, en realidad. Nos dieron una idea para cómo ustedes representarían o presentarían, ¿viste? Uh-huh. Estaba en juego en esa época. Claro. La presentación, la representación. Exacto. Entonces, bueno. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Bien, al mes siguiente empezamos a... ¿Fuimos a dónde fue? Al Callejón. Al Callejón, uh-huh. Sí. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Espacio Callejón. Exacto. Del señor Javier Dolte. Dolte. Hay palmeras, luces. Sí, no está lo como súper fallo. Sí. Unos super baños. Sí. Es bueno, importante. Sí. Es Dolte. Es el Faena. Del independiente. Bueno, muy Javier Dolte, ¿no? Super baños es buenísimo. Hablemos de Javier. No. Va. Y entonces, contanos de ese encuentro. Entonces, los citamos a diferentes horarios. Y lo más complicado de todos no es que ellos se expliquen, porque la mayoría ellos a nivel oral, digo, Rafa a nivel oral, no tiene ningún problema, se nota eso en la obra. Sí, también es muy gracioso. Pero igual que Mariano tampoco, pero como que de los dos, digo, ¿no? Pero el tema era que tenían que quedar separados 10 minutos. Y eso costó. Y eso fue raro para ellos, ¿viste? Que cuando tienen 10 minutos se tienen que quedar parados, más o menos 10 o 5, no me acuerdo, 10 minutos, que es la entrada de público. Cuando están ellos así. Ajá. Que no se los lupeó. Esa es una imagen muy linda, porque cuando uno va entrando, lo digo para el oyente que no vio, uno va entrando a la sala y no sabe si hay 5, 10, 15 personas, porque el efecto que ocurre con la proyección, hasta un rato que te das cuenta, es que hay mucha gente parada. O sea, hay 15, ¿no? Son 15. Más o menos. Personas paradas, y después te das cuenta que, bueno, que hay una porción de esa gente que es una proyección, y es muy linda esa imagen. Bueno, claro, no fue lupeada, tenían que quedarse ahí todo el tiempo que tarda en llenarse en la sala. Exacto. Bueno. Que esa fue como, bueno, lo más raro para ella. Bueno, quédate parada, Lola, durante. Y era y bueno. Te filmamos. Y te filmamos. Muy casting, muy situación clara. Sí. Por eso Mariano Ginás en un momento dice, bueno, es como un fusilamiento, como esta situación, por ejemplo. Sí, claro. Muy Ginás el comentario. Claro. Sí, ya se sintió atacado. Está la defensiva. Bueno, este, se van de gira el grupo Crab. Se va ahí este, a representar ahí nuestra escena nacional por los las Europas, este, por Bélgica y Holanda van. Un quilombete tienen por delante porque tienen una gira de muchas funciones en poco tiempo. Este, pero bueno, está bueno también comentarlo para que la gente no se pierda. ¿La van a hacer funciones cuando vuelvan? ¿Cómo está esa onda? No. Upa, entonces. Cancelación, un no rotundo, ni siquiera vamos a ver. No, primero porque tengo, digamos, casi todo. Está por estrenar, vos. Claro, los tengo absorbido a varios y tengo que estrenar en julio, entonces. Claro. Bueno, no, pero además pensar en otra cosa. Bueno, pero una vez después de que estrenen, pueden. Es que es todo un. Uno lo ve de afuera y parece que es todo tan simple y que el tema del cable. Y no se ve simple. Son dos, tres proyectores así, tres cajas que se guardan en la casa. Por eso digo que tienen un quilombete en la gira, porque técnicamente la obra, te digo, como productora lo digo, es bastante compleja. Bueno, entonces, vamos a repasar todo, claro, sí. Sobre todo de que incentivamos fervorosamente a que vean el último espectáculo ahora este sábado a las 22 horas en el Teatro Caras y Caretas en Sarmiento 2037. Las entradas están muy accesibles, así que acérquense, anímense, porque realmente vale la pena, porque además es ver al grupo Crab, pero también es ver a un montón de artistas, porque están todos estos artistas como coautores de esta, y además el efecto es que están en escena, ¿no? Uno los ve en escena. Así que bueno, te agradecemos mucho, Luis, por haber venido. ¿Qué querés decirnos? No, decimos una ofrenda antes. Claro, yo siempre me olvido. Que me dijiste que no la vas a hacer más y me enojé. Pero es así. Es así. La realidad nos pisa. ¿Qué les cuento? Ofrenda, iba a contar otra cosa. A ver, contanos otra cosa. Contanos lo que quieras. Lo que quieras, no, mira que se nos termina 20, el programa 20, y me parece que... Sí. No, a ver, empieza por la ofrenda. Bien, esto es algo raro para mí, lo digo, porque no lo hice nunca. Y va a ser en el aire. Vamos a dar una exclusiva. Ay. Es que me parece muy bonita la idea de ofrecer o que te hayan ofrecido algo. Pensando en eso, mucho tiempo pensando en eso, pensé, yo soy de Córdoba. Hay muchas cosas que me ofreció Buenos Aires, por ejemplo. Voy a decir dos cosas que me ofreció mi pueblo. Yo soy de Unquillo, es un pueblo donde vive nadie, muy poca gente, un pueblito, y a mí me pasa algo con los climas, ¿sí? Lo que me ofrecen los climas es rarísimo, no tiene nada que ver con mi personalidad ni con mi vida, pero quizás sí. Entonces, en mi pueblo, yo voy a decir primero lo de mi pueblo. Lo que a mí me ofreció mi pueblo siempre como algo muy lindo es los días cuando llueve muy poco. Cuando llueve, ¿cómo se llama la lluvia finita? Llovizna. Carúa. Que carúa es como finito, que moja mucho, pero que casi no se ve la gota. Rocío. Es la que te da asma. No. Es el rocío. Yo lo pienso mucho más positivo que eso. Sí. Carúa para mí. Ya son de Buenos Aires. Es así. Bien, es como una lluvia como muy finita. Y que en mi pueblo, cuando llueve así, porque hay montañas alrededor muy chiquitas, a la noche se ven luces. Y no sé, y arma como un clima como si fuera un policial negro. Y yo caminaba siempre, porque yo no vivía en mi casa, sino yo caminaba de la casa de mis padres hasta la casa de mi abuela. Yo vivía con mi abuela. Entonces toda esa caminata para mí era como una peli. Exacto. Era impresionante. Estaba estudiando teatro encima. Estaba flasheando. Estabas también consumiendo alguna sustancia. No, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que no había sustancia. No había, si hubiera sustancia, era fantástico. Eso era bueno nomás. Pero no había consumido nada. Pero era eso, por ejemplo, me parecía como mágico siempre. Y que nunca lo pude repetir en ningún lado. Después, Buenos Aires. A mí me encanta Buenos Aires. Me gusta mucho. Fue una ciudad tremenda cuando llegué. Y a mí me ofreció algo muy lindo, más allá de la gente. ¿A qué edad llegaste? A los 12. No. Caminando. Llegué de Unquillo, caminando. ni me acuerdo que era. Terminé en la universidad y me becaron. Joven. Sí, sí. Eras un jovenzuelo. Pero ahora, eras un jovenzuelo. Bien. ¿Pero qué pasó? ¡Vos! Eres joven. ¡Qué atrevida! ¡Qué atrevida! No, no, no. Te estoy preguntando si es a los 18. Parezco re viejo, pero no soy. No, para nada. No, no, no vayamos por las ramas. Cuéntenos la ofrenda. Bien, la ofrenda es simple. Y una de las cosas, yo vivía antes en ¿cómo se llama? Corrientes, una zona terrible. Corrientes y ¿dónde pasó? 11, por ejemplo. No, no, no, no, no, no. Abasto, más al norte. No, no, en el centro, en el centro. Ah, en el centro. Corrientes y Rodríguez Peña. Ah, mira vos. Vivía ahí, exactamente. Saqué la onda. Vivimos juntos, ¿no te acordás? Muy bien. Y Rodríguez Peña. Entonces, para mí, lo mágico, más allá de que yo no me acostumbraba al todo el quilombo de los colectivos y todo eso que pasaba por mi ventana, para mí lo mágico fue los domingos. Llenos de actividad. A las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, donde no había ningún ser humano. Claro. Y no había tránsito. Al revés, exacto. Ya la actividad. Pero, la actividad ya la viví. Todo pero el paisaje urbano, digamos. El paisaje urbano, por ejemplo, ver toda la calle Corriente vacía, otra peli. Otra peli. Otra peli. Ojo, esa entonces, es como... Entonces, como que esos campos así, o esa vista más... más despojada, más nostálgica, si se quiere. Me fascinaba. Por eso siempre me levantaba muy temprano y me iba hasta la calle Corriente, me paraba en el medio. Wow. Me piso un auto. Y me encantaba. Y en realidad estoy muerta y estoy contando esto. Al filo de la muerte. Ahí va. Nada, ay, qué bueno, ganas qué de quedarse charlando hasta cualquier hora. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, el programa. Lo tenemos que despedir a Luis. Te agradecemos mucho que hayas venido. Le reclamamos a Fernando Turcio personalmente que no haya venido porque yo tenía muchas ganas de hablar con él. Llamalo. Lo voy a llamar y le voy a reclamar. Le voy a hacer el reclamito. No se pierdan esta espectacular espectáculo del grupo CRAP. No se olviden de conocer al grupo CRAP, que es parte de nuestra cultura nacional. Este sábado en Caras y Caretas nos vamos a un tema.